are the Benjamins. These are the Benjamins. Yeah, Alcángel, I be reckon de la gacha. Fuera de este mundo ella es. Ya no sé, pero como el gozo no vuelve. Y fuera de este mundo ella es. Yo no sé, pero conmigo se vuelve. Oh, ella es una maniática. Habita mi flow, mi fanática. Con su cara simpática. Nunca se me quita. Ella es una maniática. Habita mi flow, mi fanática. Con su cara simpática. Nunca se me quita. Ella es una belleza tropical. Esa que le gusta pelear sin parar. Suavecito lento pa' poder disfrutar. Una brava como yo, le gusta mi sonar. Solo quiero estar contigo esta noche. Torturando, provocando, me emocioné. Solo esperando el momento perfecto. Toca tu piel sin ningún pretexto. A lo lento, cerca de un momento. Que tú sabes, mami, lo que por ti siento. Apúrate, quédeme sin miedo. Lo que quiero hacer contigo, mami, que es bailar. Te quiero sana. Hola, no, baby. Hola, no, baby. Lo que quiero es bailar. Te quiero sana. Hola, no, baby. Hola, no, baby. Yeah, yeah. Fuera de este mundo, ella es. Pero como el gozo no vuelve. Y fuera de este mundo ella es. Yo no sé, pero como el gozo no vuelve. Oh. Ella es una maniática. Habita mi flow, mi fanática. Con su cara simpática. Nunca se me quita. Ella es una maniática. Habita mi flow, mi fanática. Solamente quiero primero tocar tu cuerpo. Imagíname tuyo desnudo caminando por el desierto. Envuelto pensando en la bella queda que yo tengo. Analizando, pensando cuando se ve tiempo perfecto. Y gana, tu piel rosana. All night long, baby. All night long, baby. Y lo que quieres cambiar. Tu piel rosana. All night long, baby. All night long, baby. Benjamins, the Benjamins, Alcángel va de la ghetto, de la ghetto, Looney Tunes, Tiny Tunes, Manflow 3, Jorge. It's all about the Benjamins, la factoría del flow, Flow Factory, oye, ya el creador, pa. Yo soy el creador, papi, de la factoría del flow, el creador, Manflow. Alcángel 4.